Me invitan a abrir el Encocaso con esta charla, con esta mesa, que tiene que ver con cómo refundar nuestro oficio. Está bueno lo de oficio, además, porque Enrique Sims, en una entrevista que hicimos hace poquito, decía que el periodismo fue quizás el último oficio que se afanaron las universidades, ¿no? Que el último oficio que quedaba fuera de las universidades lograron meterlo hace muy poquito, y puteaba contra eso. Enrique le cuesta poco putear contra las cosas, también puteaba contra eso. Y la verdad que tengo algunas reflexiones a medio cocinar para compartir con ustedes que tienen que ver con que salen de nuestra práctica cotidiana con Lleva lo Puesto y también de un análisis y de haber escuchado en otras charlas a otros compañeros que nos enriquecieron, incluido Darío. Y primero pensar en qué situación estamos, por lo menos en cuando todas las cosas más o menos funcionan en hoy, lo que se arma es un esquema muy interesante que es el principio que podemos colar en los medios masivos de comunicación algunas notas. Un sábado en La Nación, tu nota que salió hoy o ayer sobre semillas en Página 12. Podemos colar a partir de quiebres, a partir de que hay intereses cruzados, entonces permiten que salgan a golpear a tal gobernador, a golpear a tal intendente, y podemos meter algunas notas nuestras también a partir de la fuerza que tiene la organización sindical en cada uno de los medios de comunicación. Eso está muy bien, es una parte de lo mejor que puede pasar hoy en la situación actual. La otra situación es negarnos a escribir basura. También depende en los medios masivos de comunicación de la fuerza organizada, gremial, de los compañeros y de, obviamente, posturas en solitario de alta dignidad de algunos compañeros. Por otro lado, poder plantear la verdad, ¿no? Poder lo que pasó con los fotógrafos de Clarín y Página 12 con el asesinato de Maxi Darío. La crisis no había causado nuevas muertes, lo había matado Franchotti y compañía. Y logramos hacer que eso fuera un pilar de dignidad, digamos, ¿no? Del fotógrafo que estaba ahí haciendo sus fotos. Y por otro lado, desde lo que hacemos en los medios comunitarios alternativos y populares, es producir para el microclima que nos prende la radio o nos entramos en marcha. ¿Marcha cuánto tiene por día de incorporación o de entradas diarias reales? Arriba de miles, un par de miles. 2.000 entradas, teniendo en cuenta que Página 12 vende 6.000 por día en días de semana, es una entrada interesante. De todas maneras, sigue siendo el círculo pequeño del microclima más algún segundo anillo de amigos, parientes, conocidos y demás. Es una especie de club gigante de acá, así que no se coge, diría Capusotto. No mucho más que eso, digamos, esa es la realidad. Entonces, en el mejor de los casos tenemos un montón de medios en toda la Argentina, alternativos, comunitarios y populares, que laburan con la verdad, que laburan con la agenda del campo popular y que permiten, inclusive, en el mejor de los casos, una buena interrelación entre los Darío Aranda y los Contrapunto y los compañeros de la Asamblea de Algarrobo. Ese es el mejor de los casos posibles. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos para que eso sea un piso básico y que rápidamente vayamos dejando esa situación para empezar a discutir una política de comunicación contrahegemónica en serio, que empiece a disputar por los porotos, que se meta en esta situación que nosotros vemos como una posibilidad histórica? Posibilidad histórica que de todas maneras todavía no da la correlación de fuerzas, porque esto también se mide en términos de la correlación de fuerzas en la lucha de clases, para decirlo mal y pronto, o muy bien y pronto, se mide acerca de cómo le está yendo al pueblo argentino en su camino a la liberación, argentino y latinoamericano y mundial. También se miden nuestras posibilidades acerca de lo que está pasando en el día a día. Pero más allá de eso, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para quedarnos tranquilos de que hicimos todo lo que podíamos hacer para que nosotros empecemos a pensar en una comunicación verdaderamente popular y que verdaderamente salga de la lógica de la ganancia y empiece a pensarse de la lógica de la verdad y de la lógica de la conciencia y de la lógica de la liberación? Porque eso es lo que estamos haciendo todo acá, si no nos pondríamos un kiosco o algo por el estilo. Y ahí, desde Lleva lo Puesto, venimos charlando qué es lo que nosotros, como periodístico de primera hora de la mañana, tenemos que acceder o tenemos que empezar a pensar como la cruel verdad, ¿no? Como aquello que tenemos que empezar a encarar urgentemente. Y nosotros y el resto del campo de la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Y pensábamos en tres ejes, que la otra vez que tuvimos una charla en La Plata, algo charlábamos acerca de eso, que tiene que ver en principio con discutir qué es agenda, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de la agenda de la comunicación? Porque es verdad que nosotros, lo decía Santiago, tenemos la responsabilidad de multiplicar las voces por ahí no de los que no tienen voz, pero sí de los que no llegan, obviamente, a los grandes medios masivos, cuyas problemáticas no son las importantes, no aparecen en la tapa de ningún diario. Eso es un rol importantísimo que tenemos nosotros, es sacar a los pollos obreros, que están en conflicto, que están en delegados de base, CRAF, comunidades que están en contra de que las fumiguen, en contra del cáncer en Berazategui, por la subestación eléctrica, un montón de luchas que no salen en ningún lado y que nosotros tenemos una responsabilidad política para que eso esté en lo que hacemos nosotros. No nos podemos dormir tranquilos si no están. Pero también tenemos otras responsabilidades en la agenda, en la construcción de esa agenda. En principio con cosas que no nos parecen tan importantes porque ya están tomadas por los medios masivos. Digo, lo que pasó con la ley de RT. Nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca con respecto a eso. Que es el seguimiento generar espacios de reflexión acerca de lo que está pasando. No solamente lo que está pasando con la Asamblea del Algarrobo, que es recontra importante, sino lo que está pasando y ya sale en los medios, pero sale obviamente cruzado por los intereses objetivos de esos medios de comunicación y por la línea editorial. Digamos que en ese sentido sí son comisarios políticos y lo deben ser, porque es la línea del diario que responde al interés de clase. No pueden hacer otra cosa. Nosotros sí tenemos una responsabilidad que es contar de otra manera. Y eso nos parece como recontra importante y no lo hacemos todo el tiempo, por lo menos en llevarlo puesto. No nos sale naturalmente. Y la tercera cosa, que para nosotros es la más desafiante, es no solamente multiplicar la voz, sino multiplicar la pregunta. Generar el espacio para preguntarle a los garcas. Para poner en una situación incómoda a los garcas, para hacer comunicación también con la interpelación. Y eso implica jugarse, es intervenir preguntándoles a los Children Frank. Preguntándoles, digo, tenemos un ejemplo cercano que a nosotros nos emocionó mucho. Hay un programa en Radio Sur que se llama Bajo Consumo, que está los viernes a la noche, tiene que ver con las problemáticas socioambientales, y sacó a Diego Santilli, que es el responsable, uno de los ministros de Macri, el responsable de lo que pasa en las plazas en la Ciudad de Buenos Aires. Lo entrevistaron, se animaron, produjeron, se animaron hasta salir al aire sin grabarlo, sin cortarlo, sin editarlo, al aire, sin red, a entrevistarlo a Diego Santilli. La verdad es que sacamos un empate honorable, sacaron un empate honorable, pero eso es parte del proceso que tenemos que hacer para empezar a poner estos tipos en la picota, que tienen que explicar lo que a nosotros nos parece evidente, pero que por ahí no a todo el mundo le parece evidente. Y eso es un desafío enorme, porque implica un espacio de producción enorme. Porque claro, cuando vos sacás al pollo sobrero, básicamente te relajás, porque hay un entendido, un sobreentendido entre el pollo y vos, o entre cualquier delegado sindical que sabe lo que le vas a preguntar, se siente cómodo. Y entonces implica también una profesionalización, como decía Santiago, de lo que estás haciendo en tu medio cotidiano, en tu construcción cotidiana. Implica conocer y mucho la historia y las preguntas que le vas a hacer a un tipo como Diego Santilli, que si te descuidas, le estás haciendo prensa. Y eso es todo un tema. Eso en cuanto a agenda. No solamente multiplicar la voz de los que no salen tanto en los medios, sino multiplicar las preguntas y además, y esto es muy importante, empezar a darle seguimiento a los temas que sí se están tratando a nivel nacional, a nivel de los medios masivos, pero que obviamente necesitan una línea. Eso es importantísimo. La cuarta cosa con respecto a la agenda es la continuidad. Decía una periodista de Página 12 dedicada a género cuando fue la inauguración de marcha, y le presté mucha atención porque me pareció interesante, que la nueva forma de censura de muchos medios es no darle seguimiento. Claro, todos los medios te pueden decir que sacaron algo acerca de los asesinatos en Formosa o la persecución que tiene Santiago del Estero en Mocase, Vía Campesina. Claro, lo sacan una vez y te pueden decir, no, nosotros sacamos el 10 del 10, sacamos una nota. El tema es que el recorrido de eso, la mejor forma de tapar un elefante es rodearlo de 200 elefantes. Te tapan una nota con otras 199 notas distintas. Entonces, esa idea genera ruido blanco y por lo tanto genera incapacidad de reflexión. Nosotros tenemos una responsabilidad para darle seguimiento a eso. Eso en cuanto a la agenda. Lo otro tiene que ver con la estética. Santiago lo dijo recién. Nosotros, yo creo que no solamente tiene que ver con un prurito acerca de la estética posmoderna, pequeña burguesa de muchos medios, de la metro, para ser en términos radiales, que para hacer comunicación tenés que ser la metro y tener tanta onda como parece que tienen algunos. Digo, a mí me cae muy mal el Disney Soft, pero chorrea onda. Y sí, ilusión capilar, pero lo que me parece interesante no es solamente esa falsa concepción de que inclusive disfrazando mucho, poniéndole mucho chirimbolo, estás tapando la reflexión, o que hay un problema en torno a que llegue puro y duro la señal, lo que vos querés emitir, sino que hay una relación directa entre forma y contenido. Eso lo sabemos en el CBC de la carrera, o en el primer año de la carrera de periodismo acá en La Plata. Bueno, se sabe que forma y contenido van de la mano. Ahora, jugarnos a que eso realmente sea así, que la forma y el contenido tengan algo que ver, y que además nosotros leímos a Freire, que Freire no es la pedagogía de lo oprimido, la educación popular, no es algo que se hace solamente en un asentamiento, en un barrio popular. Es una forma de pensar la política, y ¿por qué no trasladarlo también a la comunicación? ¿Por qué no pensar que vos tenés una responsabilidad, no solamente acerca de lo que estás diciendo o haciendo decir a otros, sino cómo le llega, cómo rebota, cómo haces para discutir la parte pedagógica? Y en ese sentido, la estética tiene algo que ver, tiene algo para decir, y tenemos una responsabilidad con eso. Claro, eso implica poner en juego conocimientos que no son naturales en nosotros, digamos, ¿no? Y empezar a pensar el carácter técnico de esa estética también. Porque digo, uno se le puede, inclusive se le pueden ocurrir, nos pasa a nosotros, algunas buenas ideas, y después del dicho al hecho hay un trecho larguísimo de la posibilidad de verdaderamente sonar como uno quiere sonar en la radio, o tener una estética. Digo, los problemas técnicos de un portal de noticias en internet son terribles para básicamente reproducir lo que vos te parece que estaría bueno. Y en ese sentido, la verdad es que estamos un poco atrasados como para quedarnos tranquilos de que hicimos todo lo posible en la estética para que la gente, para romper ese marco del primer y segundo círculo de oyentes, de lectores, de gente que esté comprometida con el proyecto comunicacional. La verdad que tenemos que hacer algo que aspire a la belleza, porque, digamos, si nosotros queremos transformar el mundo, también es porque tenemos una idea de que el mundo debe ser más bello de lo que es, de que el mundo así está mal armado y bastante feo. Entonces, también es parte del laboratorio lo que tenemos que construir. Y eso de la estética, para nosotros, es todo un tema. La verdad es que ustedes van a escuchar dentro de poco, yo lo he puesto, espero, se van a dar cuenta que no le ganamos a nadie en la estética. Pero es por lo menos algo que no nos deja dormir tan tranquilos, que tenemos que mejorar en eso y que tenemos que darle bolilla. Tercera y última cosa, para no aburrirlos, tiene que ver con la estructura. No solamente se tiene que dar un carácter de una agenda y un laburo profesional en términos periodísticos, en términos de lo que queremos comunicar, sea periodístico o no, y no solamente un tema que tiene que ver con la estética, sino de la verdad que tenemos que hablar de la estructura, de los recursos contantes y sonantes. Y cuando digo recursos, estoy hablando de plata y también estoy hablando de recursos humanos. Digo, la última gran cosa para mi gusto, la última gran cosa en términos de gráfica fue Página 12. Bueno, pero Página 12 es un momento, un producto de su época, pero es producto del MTP poniendo millones de pesos ahí. Digo, no, con millones de pesos no se soluciona nada, pero es un buen arranque. Digo, hay un tema de recursos que hay que pensar. Y es una realidad, es que porque los medios necesitan recursos. La Tribu, para decirlo con mi ejemplo, es una radio que a mí me parece que tiene cosas increíblemente lindas, mucho más linda que Llevarlo Puesto. Por ejemplo, el programa que viene después, La Mar en Coche. Lamentablemente viene justo después, los guachos. Pero es una radio que es muy conocida, pero muy poco escuchada. ¿Por qué? Porque tiene una antena que no llega a toda la capital federal. Y que no llega con la calidad. Después pasás a la metro y parece que te estuvieran hablando del lado de la oreja. Y a la Tribu tenés que hacer un esfuerzo para ver si no se te coló Radio María y estás rezando al mismo tiempo que... Pasa eso, en serio. Pasás por Colegiales y pasa Radio María y vos dejás de escuchar La Tribu. Y la verdad que hay un problema con respecto a cómo ponernos los pantalones largos a pensar estructuras que solventen espacios comunicacionales que le lleguen a la gente. Es una realidad. Un marcha o cualquier otro espacio comunicacional de portal de noticias que tenga una tirada diaria en papel implica una inversión que no puede ser solamente solventada, ni siquiera, no solamente la impresión y la distribución, el laburo militante de hacer el portal o hacer el diario implica una inversión y una responsabilidad enorme. Y también recurso humano, la formación en estas aulas de profesionales que estén comprometidos y que tengan el conocimiento para hacer comunicación popular. Que no es lo mismo que ser recibirte en la carrera de comunicación, me han dicho. Digo, no es lo mismo. Y la verdad es que necesitamos esos recursos humanos, recursos técnicos. Gente que pueda abrazar el proyecto y que también pueda vivir de eso. Digo, porque es un tema sabú. El tema de qué vive un comunicador popular, alternativo y comunitario. ¿De qué vive? Digamos, termina siendo, y esto lo, también lo comentábamos con algunos compañeros, esta idea de superhéroe. Sos Clark Kent, trabajás en una distribuidora de algo durante todo el día y a la noche metés 3 horas de marcha. ¿Entendés? Y a la noche sos lo que querés ser, el comunicador, el tipo que hace cosas. Claro, pero lo podés hacer 2 horas hasta que te vence el sueño, 3 horas, 2 horas una vez por semana porque tenés un hijo que cuidar. Esas situaciones, obviamente, echan para atrás cualquier proyecto de... cualquier posibilidad de estar a punto de dar el zarpazo en términos de proyectos contrahegemónicos a nivel comunicación. Y con respecto a la estructura, no solamente recursos constantes y sonantes en personas y en dinero, sino además la posibilidad de articular, realmente articular. Porque si uno de los grandes problemas que tenemos como comunicadores es que construimos capillas. La verdad es eso, ¿eh? A nosotros nos cuesta mucho articular realmente, no solamente cuando tenemos que ir a reclamar a Alaska o a reclamarle al Estado, sino articular con construcción comunicativa. Digo, en La Plata, al mismo tiempo que está siendo llevado al puesto, están los compañeros de... a la mañana en Radio Suez con el pie izquierdo. Acá está, la gente de Radio Nauta tiene un programa de comunicación también muy parecido a llevado al puesto en torno a sus objetivos. No nos cruzamos 3 veces en todo el año. Hay un problema en torno a eso, en torno a la construcción de redes de producción periodística. Y para cerrar, tiene que ver, también que ver con la articulación con los trabajadores en los medios masivos. Es decir, verdaderamente tirar puentes de construcción con los trabajadores de prensa, pero fuertemente, digamos, realmente, bancándonos los defectos y las contradicciones que tenemos de los dos lados. Eso implica una voluntad política de los dos lados que está solamente en cierre, está como semilla de eso, porque digo, nos cruzamos, está. Pero la verdad es que falta kilómetros para que nosotros verdaderamente tengamos ese diálogo, esa construcción, para que inclusive en algún momento alguno pueda saltar para un lado y para el otro, ¿no? Empezar a cruzarnos ahí. Así que nada, esos eran los 3 puntos que tenían que ver con la estructura, como recién dije, con la estética y con la agenda, para prepararnos para cuando la correlación de fuerzas dé y podamos construir y apuntar a una comunicación alternativa, comunitaria y popular, pero sobre todo que discute, que cambie la correlación de fuerzas y que pueda poner en pie una comunicación realmente liberadora. Muchísimas gracias.